todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades, tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Estos son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles y siempre habla de visiones que no han tenido y quieren que todos los imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y quien depende todas las partes del cuerpo y se ayudan mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que acaban con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¿Por qué este tema? Anoche estuvimos visitando a la hermana Ligia y ella me hizo una pregunta acerca del sábado, porque muchos dicen que nosotros adoramos en un día de hombre, que el día que hay que adorar es el sábado, pero nosotros tenemos que entender algo. Después de la cruz algo pasó, después de la cruz algo sucedió. Aquí la palabra nos va a dar la clave. Dice la escritura que Cristo, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Si usted necesita algo fuera de Cristo, déjeme decirle, usted lo que quiere es una religión. Si usted necesita algo fuera de Cristo, usted lo que quiere es un sistema que lo esclavice. Aquí Pablo viene diciendo, nosotros estamos completos en Cristo. En Él también nosotros fuimos circuncidados. Algo que los judíos como que predicaban y enseñaban después de la cruz, era que si alguien no se circuncidaba no podía ser parte del pueblo de Cristo. Eso parece que ellos iban de lugar en lugar donde establecían una iglesia y les decían, conviértase a Dios, ustedes se tienen que circuncidar. Y Pablo empezó a combatir estas cosas. Pablo empezó a decirle a la gente, nosotros fuimos circuncidados por la circuncisión de Cristo, echando en la cruz, clavando en la cruz nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Ahí empieza Pablo como que a ir haciéndole un poquito de guerra a algunas cosas de la ley que los judíos querían que los cristianos guardáramos. Y sigue diciendo Pablo, versículo 14, 13, y a vosotros estando muertos en pecados. Ya sabemos eso, estábamos muertos en pecados. Nos dio vida y en la incircuncisión. Estábamos muertos en pecados y estábamos incircuncisos. La circuncisión es una operación que se hace en el pene del hombre para algunas cosas, pero ellos lo tenían por ley. Y dice, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo nos dio vida? ¿Guardando la ley o perdonando nuestros pecados? ¿Qué es lo que nos había matado a nosotros? La escritura dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que nos había matado? El pecado. ¿Pero qué hizo Cristo? Nos dio vida, perdonándonos todos nuestros pecados. Y aquí en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio, ¿qué hizo? La clavó en la cruz. En esta versión que leímos ahorita dice así: teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de Dios. Teníamos una deuda. Dios establece la ley. ¿Pudimos guardarla? La escritura dice que no. Teníamos una deuda porque no pudimos cumplir la ley. Pero Dios, y la cuenta que cobro que teníamos todos con cargos, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Mire, Dios estableció la ley y le dijo a la gente, le dijo al pueblo de Israel: si ustedes cumplen la ley, van a vivir. Pero pasó algo: el pueblo no pudo cumplir la ley. Ninguno pudo cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? Miren Santiago, sin perderme Colosenses. Quiero darle base bíblica a todo el tema. Capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si alguien guarda toda la ley, pero ofende en uno, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Comparemos esto con la ley colombiana. ¿Alguien, para que lo metan en la cárcel, tiene que quebrantar todas las leyes de Colombia? ¿O solamente con que quebrante una? Si alguien que roba, lo puede meter a la cárcel. Y él dirá: pero yo no asesiné. Señor, quebrantó la ley. Entonces, si quebranta un solo punto de la ley, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. El mismo que dijo: no adulterarás, no matarás, dijo: no mentirás. ¿Hemos mentido? Alguno dirá: yo no he cometido adulterio, pero has mentido. Yo no he mentido. Has adulterado. Has deshonrado a tu padre y a tu madre. No hemos podido cumplir la ley. Teníamos una deuda grande con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no pudimos guardar la ley. ¿Qué hizo Cristo con esa deuda? Cristo no clavó en la cruz la ley. ¿Cristo qué clavó en la cruz? La deuda que nosotros teníamos con Dios, porque no pudimos cumplir la ley. Todo pecado es transgresión, dice la escritura. Todo pecado es por transgredir la ley de Dios. Vuelva a Colosenses. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Clavó la deuda que teníamos. ¿Cuál deuda? El no cumplimiento de la ley. ¿Y qué más hizo? Versículo 15. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En esta versión dice así: por eso les digo, no permitan que nadie les diga que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades como fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de reposo, días de descanso o sábado. Nadie nos puede obligar a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque es que nadie lo pudo cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. Ya todo esto era sombra de lo que había de venir. ¿El día de reposo qué era? Una sombra. ¿Qué hacían en un sábado? Reposaban de sus obras y lo dedicaban al Señor. Ahora la pregunta ¿es por obras? Eso tiene un simbolismo. En Cristo, la salvación no es por obras. En la ley, el que hiciera estas cosas vivirá. En Cristo, tenemos vida por creer en Él. O sea que no estamos obligados a guardar la ley que no pudimos cumplir. Alguno le dirá, pero es que Cristo no vino a abrogar la ley. No, yo estoy diciendo que la ley fue abrogada. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo cumplió la ley. Yo no la pude cumplir. ¿Qué hizo Cristo? La cumplió por mí. Vamos un momentico a Romanos. Ayúdeme en Romanos capítulo 7. Dice así en el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Habemos muerto a qué? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Somos de la ley o somos de Cristo? ¿Somos de la ley o somos de Cristo? Sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo el régimen nuevo de Cristo y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí es donde quiero decirle, ¿la ley es mala? No. ¿El problema fue la ley? No. ¿Cuál era el problema? Le voy a leer. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, mostró en mí la muerte por el mandamiento de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿El problema era la ley? No, el problema es mi naturaleza. Yo no podía guardar la ley, ¿sabe por qué? Porque yo soy pecador. ¿Para qué fue dada la ley? Para que yo conociera el pecado. Sin ley, el pecado no tiene poder. Si no hubiera leyes en Colombia, ¿podrían arrestar gente? Si no hubieran leyes de tránsito, ¿podrían multar a las personas? O sea, si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. Pablo dice, yo conocí la codicia, ¿sabe por qué? Porque la ley dice, no codiciarás. Y el pecado, tomando fuerza por la ley, me mató. ¿Por qué? ¿La ley es mala? No, en ninguna manera. La ley es santa, buena, perfecta. El problema no es la ley, hermanos. El problema es mi naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué no podíamos guardar la ley? Porque somos vendidos al pecado. Porque nuestra naturaleza nos impulsa siempre a lo malo. Entonces Dios tenía que solucionar el problema. Si ellos no pueden guardar la ley, si ellos no pueden cumplirla porque su naturaleza es pecaminosa, la deuda que la gente tiene conmigo a causa de la ley tiene que ser clavada en la cruz del Calvario. Por eso Dios se hizo hombre, por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Hermanos, vea, por más que usted quiera, no puede guardar la ley. ¿Se acuerdan de un hombre que vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré? Siempre hay una manía en nosotros. Queremos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Queremos de alguna manera hacer algo para agradar a Dios. Y ustedes saben que no es por obras. Pero Jesús le dice los mandamientos. Ah, bueno, primero le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Pero ese no es el tema. Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Y le dijo como 4 o 5 mandamientos ahí. Y dice la escritura: yo todo esto lo he guardado, dijo el muchacho. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he cumplido. Ah, sí, ¿estás seguro? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que este muchacho, entristecido por la palabra que Jesús le dio, se fue, porque tenía muchas posesiones. ¿Amaba el dinero? ¿Por qué no pudo darle todo a los pobres? ¿Por qué no pudo ir con Cristo? ¿Será que amaba el dinero? ¿Será que su confianza estaba en el dinero y no en Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Y hay un Dios que gobierna, hermano, y es el Dios dinero. La Biblia dice: no se puede servir a dos señores, o aborrerás a uno o amarás a otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a Dios y al dinero. O amas a Dios o aborreces. Mire, Dios le demostró a este muchacho. Él dijo: yo todo esto lo he guardado. Dios le demostró que no lo guardaba. Jesús había enseñado que de dos mandamientos depende toda la ley: ame a Dios y ame al prójimo. Usted coge los mandamientos de la ley y va referido a Dios y al prójimo. Dios le demostró que él no amaba a Dios, que amaba era el dinero. Y Dios le demostró que no amaba al prójimo porque no fue capaz de ayudarlo. ¿Había guardado la ley? Él dijo que sí. ¿Qué le demostró Jesús? Que no. ¿Quieres guardar la ley? ¿Quieres guardarla? ¿Algo que nadie pudo guardar? Pastor, ¿y en dónde quedan sus mandamientos? ¿Qué dice la escritura? Como: no te acostarás con tu mamá, no adulterarás. Iguales en el Nuevo Testamento lo dice. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? La nueva naturaleza que recibimos en Cristo, el nuevo pacto que Dios iba a establecer a través de Cristo, el pacto de la sangre, es que Dios nos iba a limpiar de nuestros pecados y nos iba a dar un nuevo corazón, y en nuestro corazón iba a grabar la ley. ¿En dónde está la ley ahora? ¿En tablas de piedra o en las tablas de nuestro corazón? Y yo ya no peco, ¿sabe por qué? Por amor a Cristo. Así. Él puso su ley en mi corazón. La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. El problema es que nosotros somos pecadores. El problema es que no podíamos guardarla, es por nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Acuérdense que el domingo aprendimos que ¿qué hizo Cristo en la cruz? Con nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y nos resucitó para una vida nueva. Nosotros hoy en día tenemos una nueva naturaleza. Ya nuestro todo no es la ley, nuestro todo ¿quién es? Cristo. ¿Y el día de reposo? ¿Será que alguien pudo guardar el día de reposo? ¿Ustedes qué dicen? Hay gente que se jacta de que guardan el día de reposo. Pero en el día de reposo ni siquiera podían mover una mula para cargarla. ¿Cuáles eran los medios de transporte en ese tiempo? Las mulas, ¿sí o no? Pero muchos que dicen que guardan el sábado prenden su carro para ir a la iglesia el sábado. ¿Guardan la ley? Otros no tienen carro, pero pagan el transporte. Y en los sábados no se podía comercializar. Vaya, páguele a alguien que guarde el sábado. Vaya, páguele una deuda. Vale. Y él le dice, no, se lo recibo mañana. Pero ellos que compran un servicio que es el taxi, el transporte. ¿Pueden guardar el sábado? Hermano, es casi imposible. Pero ¿qué vimos en Colosense? Todo esto era sombra. ¿Ellos qué están viviendo? Bajo la sombra. La realidad es Cristo. Teníamos una deuda con Dios porque no pudimos guardar la ley. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Qué hizo con nuestra deuda? La quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Le debemos algo a Dios? ¿Alguien aquí le debe algo a Dios? Si usted le debe algo a Dios, no es salvo. Porque Cristo pagó por nosotros la deuda que teníamos por haber quebrantado la ley. Sigamos leyendo capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Liberarnos de nuestra naturaleza pecadora. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne. O sea, la ley no pudo liberarme del cuerpo de pecado, ¿por qué? Porque yo era débil en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿A dónde condenó Dios al pecado? En la cruz. Es imposible para la ley librarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Es imposible para la ley. ¿Quieres guardarla? ¿Puedes guardarla? Pero Dios, enviando a su Hijo en naturaleza de carne, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Pudimos guardar la ley? No. Pero cuando Dios condenó en Cristo el pecado en la carne, ¿qué hizo? Nos dio la justicia de la ley. O sea, en Cristo es como si yo hubiera guardado toda la ley. Dios exige la justicia de la ley, sí. ¿Podíamos guardarla? No. Por eso estábamos condenados. ¿Pero qué hizo Cristo? Canceló la deuda, la clavó en la cruz. Dios condenó el pecado en Cristo y nos dio la justicia de la ley. Por hoy y la ley. De todo modo, Dios nos exige la justicia de la ley. Pero como es imposible cumplirla, Dios en Cristo nos dio la justicia de la ley. A los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Esta naturaleza carnal se puede sujetar a la ley de Dios? No. ¿Qué hizo Cristo? Condenó toda mi naturaleza, todo mi pecado lo condenó en la cruz. Hago una pregunta: ¿necesitamos la ley o necesitamos a Cristo? Gálatas, por favor, quiero que vamos a Gálatas. Y ahorita volvemos a Colosenses. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Los que son de la qué? De la fe en Cristo. Porque todos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Alguien quiere estar bajo maldición aquí? Depende del sábado. Depende de la circuncisión. Depende de los diferentes ritos de la ley. Depende de eso. Dice que todos los que están, dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Maldito el que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá. ¿Por qué está bajo maldición el que depende de las obras de la ley? Porque ninguno de nosotros, esfuércese por guardarla y no puede. No puede. Entonces, si usted depende de las obras de la ley, va a estar bajo maldición. ¿Pero qué pasó con esa maldición? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? ¿De cuál maldición? ¿Qué estaba escrito? Si usted hace estas cosas, va a vivir. Si no las hace, va a morir. Hay una bendición, vida. Hay una maldición, muerte. Pero como no pudimos cumplir las obras de la ley, el pecado nos mató. ¿Qué hizo Cristo? Quitó la maldición de la ley. ¿En dónde? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿En dónde Cristo anuló la maldición de la ley? En la cruz. En la cruz. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos al versículo 19. De Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo: fue añadida a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente. Esa simiente es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera darnos vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro guardián para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La ley fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Todo en la ley fue ¿qué? Sombra. Cuando por la ley ellos venían y sacrificaban un cordero, ¿qué estaban haciendo ahí? Cargando sus pecados en el cordero. Sombra de lo que iba a ser Cristo. ¿Quién es el cordero de Dios que cargó el pecado del mundo? Cristo. El reposo del sábado, reposar de sus obras. ¿En dónde reposamos nosotros? En Cristo. Todo, todo lo encierra Cristo. ¿La ley fue mala? No. La ley fue dada para que conociéramos el pecado. A través de la ley Dios todo lo encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para guiarnos a Cristo. La ley fue un plan perfecto de Dios para guiarnos a Cristo. La ley fue nuestra guía. Pero cuando vino Cristo, ya no hay necesidad de ¿qué? De esa guía. No hay necesidad de nosotros caminar, escúcheme, de regirnos a la ley, no de obedecerla. Porque de todos modos hay que amar a Dios con todo el corazón, ¿o no? ¿Ahí estamos bien? ¿Sigues amando a Dios? Claro, en Cristo más. Pero todo lo que era ritual fue anulado, cumplido en Cristo. Era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Versículo 8 de Gálatas 4. Gálatas 4, 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo volvéis a los nuevos y débiles y pobres rudimientos, los cuales queréis volverlos a esclavizar? ¿Guardan los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también yo me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Se lo voy a leer en esta versión que me fascina. En el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen el verdadero Dios, mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué se vuelven a estas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que yo he hecho por ustedes no haya servido de nada. Pregunto, ¿guardar estas cosas sirve de algo? ¿Sirve para algo? ¿Nos quita el poder del pecado a nosotros? ¿Quién es el único que nos puede quitar el poder del pecado? Cristo. ¿Necesitamos algo más fuera de Cristo? Pablo escribió a los Gálatas que querían guardar los meses, los años, los días, que querían circuncidarse. Les dijo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tienen que volver a nacer, hermanos. ¿Quieren depender de la ley? Están perdidos. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién les predicó un evangelio diferente? ¿Por qué quieren hacer estas cosas si nadie las pudo guardar? En Cristo está nuestro cumplimiento, Cristo en nuestro reposo, Cristo en nuestra circuncisión, Cristo en nuestra ley. Capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. ¿Quieren caer de la gracia, hermanos? Si alguien viene y ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas judías. Señores, de la gracia han caído. De Cristo se desliga el que se quiere justificar de la ley, por la ley. Y ya vimos que no podemos justificarnos por la ley, ¿por qué? Porque la ley es mala, no. Yo soy vendido al pecado. Yo soy un pecador y no puedo sujetarme a la ley de Dios. Los designios de mi carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Su naturaleza humana no lo puede hacer caminar en la ley. Quiero un momentico que volvamos a Colosenses Y vamos a terminar ahí en Colosenses. Vuelva a Colosenses otra vez. Versículo 16. Por tanto, como Cristo clavó la deuda en la cruz, como Cristo despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz, por tanto, nadie los juzgue. Nadie nos puede juzgar por lo que comamos o por lo que bebemos. Nadie nos puede juzgar si no guardamos los días de fiesta, ni la luna nueva, ni los sábados. Nadie nos puede juzgar, ¿por qué? Porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Versículo 18. Nadie los prive de vuestro premio. Nadie los prive de vuestra recompensa, afectando la humildad, dando culto a los ángeles y entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no agarrándose. O sea, el que se quiera aferrar a la ley no se agarra de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni toques, en conformidad a mandamientos de hombres y doctrinas, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto, o sea, si usted guarda los meses, guarda los días, se guarda de comer esto, se guarda de comer aquello, eso va a hacer que su naturaleza carnal mengüe. Eso va a hacer que su deseo por el pecado mengüe. ¿Qué dice la Escritura? No. ¿Cuál es la solución? Versículo 3. Cristo murió en la cruz. Cristo clavó nuestra deuda en la cruz. En Cristo somos libres de la ley. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado en Cristo. ¿Qué pasó en la cruz? Morimos. Pero ¿qué pasó cuando Él resucitó? Resucitó con nosotros juntamente. Si ustedes han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Nuestra vida está escondida en la ley? Nuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. En Cristo somos perfectos. En Cristo somos santificados. En Cristo el pecado fue condenado. En Cristo la justicia de la ley nos fue dada. En Cristo fuimos libres del poder del pecado. En Cristo lo que nos mataba fue anulado. En Cristo estamos completos. Ahora, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? Arriba. ¿En dónde tenemos que mirar? Arriba. Amén. Cristo es nuestro todo. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Soy en Cristo. Hagan morir todo lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora también dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y nos vestimos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es el Cristo? El todo. Hermano, si Cristo no es tu todo, no has nacido de nuevo. Si necesitas a Cristo y la ley para ser salvo, estás perdido. Si necesitas a Cristo y guardar el sábado, estás perdido. Si necesitas a Cristo y algo más, estás perdido. Si te dicen Cristo y la circuncisión, están perdidos. Cristo es nuestro todo. Amén. En Cristo la obra fue perfecta. Cristo en la cruz cumplió por nosotros. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, ¿qué empieza a pasar con lo terrenal, con lo pecaminoso, con el adulterio, con la fornicación, con todas estas cosas, con la ira, con el enojo, con la avaricia, con la blasfemia? Empiezan a morir. Mire, cuando mirábamos a la ley, el pecado revivía. Cuando empezamos a mirar a Cristo, el pecado empieza a morir, a morir y a morir. La ley no pudo darnos vida. La ley nos mató. No porque la ley sea mala, sino porque yo soy pecador. Pero en Cristo, la justicia de la ley fue en nosotros. En Cristo, la deuda que teníamos fue clavada en la cruz. Y en Cristo, lo terrenal va muriendo. Lo que no pudo la ley, en Cristo sí se puede. Amén. Lo que no pudo la ley, en Cristo sí se puede. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por Cristo? Porque si hubiéramos seguido en la ley, nos morimos, hermano. Nos vamos al infierno. Pero ahorita en Cristo tenemos vida por su nombre. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de las Escrituras, Dios mío. Gracias porque hemos venido hablando sobre la cruz y sus protagonistas. La cruz y la resurrección. Pero hoy vimos sobre la cruz y la ley, Señor. Lo que la ley no pudo en mí, lo pudo Cristo, Señor amado. La ley me mató, Señor. No porque la ley sea mala, sino porque yo soy pecador. Padre, la ley no me pudo justificar. La ley me condenó, porque tú lo encerraste todo bajo pecado. Pero en Cristo tengo vida, porque tú perdonaste todo mi pecado. Y la condenación de la maldición y la condenación fueron clavadas en la cruz, y en Cristo nos ha dado vida, en Cristo hemos resucitado. Señor, que nadie nos engañe, que nadie engañe a esta iglesia, que nadie engañe a mis hermanos, que nadie les diga que tienen que comer o que no tienen que comer, que nadie los obligue a guardar fiestas o sábados o días de reposo, que nadie los obligue a circuncidarse, porque en Cristo Jesús fue cumplido todo esto. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cumplimiento fue Cristo. Cristo lo encierra, Cristo lo más glorioso, Cristo lo más magnífico. Le damos gracias a Dios por la ley, porque ella fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Pero ya no estamos bajo guía, ya no estamos bajo ese guardián o rey de gloria. Ahora en Cristo soy tu hijo, en Cristo soy tu hijo. En la ley era enemigo de Dios, porque mi carne no se podía sujetar a las cosas de la ley, pero en Cristo soy hijo, en Cristo soy nueva criatura. Padre, quiero pedirte lo que dice el libro de Colosenses, que no pongamos nuestra mirada en la ley, que pongamos nuestra mirada en Cristo, porque cuando miramos a la ley nos mató, pero cuando miramos a Cristo nos dio vida, y lo terrenal empezó a morir. Empiece a morir en nosotros lo terrenal, empiece a morir en nosotros adulterio, fornicación, hechicería. Padre, empieza a morir la avaricia, la glotonería, la ira, el enojo, la malicia, Señor amado, las malas palabras, las mentiras, las cosas deshonestas, Señor amado, y que nos despojemos en verdad del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, creado según Dios, en Cristo Jesús, oh Rey de gloria, para que Cristo sea el todo, para que Cristo sea suficiente. En Él estamos completos, en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. completo. Glorifícate, Jesús. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en cada vida, Señor amado. Y que nosotros entendamos que solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Cristo el pecado puede morir. Solo en Cristo el pecado puede morir, Señor. En la ley el pecado revivía. En Cristo el pecado muere. Y nosotros le damos toda la gloria a Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Cristo por su obra. Vamos, alábele. Alaba a Cristo. Alaba a Cristo. Que nadie te engañe, que nadie te engañe. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.